la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana vamos tratando distintos temas, intentando un poco traer el conocimiento académico, la producción de saber de la facultad y también la experiencia y el saber y el conocimiento de las organizaciones sociales. Eso intentamos desde El Puente, cruzar un puente entre la universidad y la comunidad. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, o pueden meterse en nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, sus pulgares arriba y también sugerencias que quieren hacernos, o también pueden seguirnos a través de Twitter en @elpuenteradio. En El Puente de hoy vamos a seguir hablando de bachilleratos populares desde sus protagonistas, así que ya los invitamos a arrancar El Puente del día de hoy. El Puente. Es hora de encontrarnos. A pesar de que todo va de mal en peor, algo se está moviendo en el mundo. Pero no te lo puedo decir porque no tiene sentido. No te lo puedo decir porque tú sabes que yo sé que ya lo sabes. No tiene tiempo, no se detiene. No se contrata, no se distribuye, no es inyectable, no se chupa, no idiotiza, no está en el súper, no se mete, no suaviza, no tiene precio, no está en la bolsa, no son los choros del Banco de Galicia, no es compatriota de nadie, no va a misa, no es un aborto que el Papa canoniza. Es enemigo del gobierno y los poderes, es un brillante ritual frente al vacío, es una cosa extraordinaria de la vida que es, no te lo puedo decir. No te lo puedo decir, Liliana Felipe, para arrancar El Puente del día de hoy, donde vamos a estar hablando de bachilleratos populares desde la voz de sus protagonistas. Estamos ya en compañía de docentes y un estudiante de bachilleratos populares nucleados en la red de bachilleratos populares. El lunes estuvimos hablando de este tema, marcando un poco las distintas corrientes que hay. Ya saludamos a los invitados. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gabriela Minevis, que es docente, profe del Bachillerato Popular La Dignidad de Soldati. También está Francisco Veneziani. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias. Francisco es estudiante del Bachi La Dignidad de Soldati. Y también está Gabriel Sansotera. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Vos sos profe del Bachillerato Barraca Sur. Así es. Bien, entonces tenemos acá distintos protagonistas que nos van a estar contando desde adentro cómo es que sostienen y viven esto de los bachilleratos populares. Les propongo que puedan decir en qué barrio están y en qué lugar específicamente. Bien, bueno, yo estoy en el Bachillerato Popular La Dignidad, que es uno de los tres bachilleratos que estamos construyendo desde el Movimiento Popular La Dignidad. El Bachillerato La Dignidad queda en el barrio de Villa Soldati. Y el de... El compa también es de Soldati. Claro. Y yo estoy en Barracas, que es ahí cerquita de la autopista. Y bueno, también sí, forma parte del Movimiento Popular La Dignidad, al igual que hay un tercero también, que es el de Villa Crespo. Nada, ya hace varios años. Creo que el primero fue el de Soldati, sí, que se hizo, y luego continuaron los otros dos. El lunes estuvimos hablando con Nora Gluss, que es profesora de las Facultades Sociales de Sociología de la Educación, que ella estudia específicamente bachilleratos populares, educación surgidas de movimientos sociales, y nos decía algunas cosas que vamos a ir escuchando a lo largo del programa para que ustedes puedan dar su opinión, y específicamente los objetivos de los bachilleratos populares. Lo escuchamos, así ustedes nos dan su punto de vista. Si uno tuviera que mirar un objetivo común o un discurso recurrente en estos bachilleratos, tienen que ver con la formación de sujetos políticos, o sea, son experiencias en algunos casos más orgánicamente vinculadas al movimiento, donde hay una mayor proporción de militantes de los propios movimientos, en otras abiertas al barrio y a la gente del barrio que quiere estudiar. Pero que tiene como propósito desnaturalizar las relaciones sociales, construir otro entramado de sociabilidad mucho más ligado a relaciones solidarias, a un reconocimiento del otro, al fortalecimiento de la autoestima y a construir lo que algunos autores denominan poder popular, ¿no? Es darle al otro la capacidad de tomar la palabra, de articular sus voces. En cuanto a los objetivos de los bachilleratos populares, ahí se decían distintas cosas: formación de sujetos políticos, desnaturalizar las relaciones sociales, reconocer la voz del otro, dar la palabra. ¿Son estas algunas de las cosas que ustedes trabajan desde los bachilleratos? Sí, sí. Creo que ahí la palabra que más nos resonó con los compañeros es la cuestión de construir poder popular. Porque el sentido de la educación popular es este, ¿no? Es como parte de la construcción del poder popular. Que se da desde los barrios, desde distintos lugares, espacios de movimiento. Y una cosa que me parece que hasta algún agregar que por ahí nos olvidamos es que los bachilleratos populares forman parte de la red de bachilleratos populares, que son 8 o 9. Que los vamos a nombrar. Los vamos, claro, a nombrar. Por supuesto. La red de bachilleratos populares está compuesto por el bachillerato popular de Bajo Flores, el de La Pulpería, que está en La Boca, el Independencia, que funciona en la Facultad de Psicología, el de Villa Crespo, Barracas al Sur, Villa Soldati, que es de La Dignidad, el Bachillerato Popular Ética, que es de Rosario, y el América Libre, que es de Mar del Plata. Estos 9 bachilleratos populares conforman la red de bachilleratos populares, que decimos que es una organización que los nuclea. El lunes también hablábamos de la que es la coordinadora, ¿no? Es así, ustedes después pueden contarnos cómo están organizados a nivel más de red también. Pero estos son los que conforman, y bueno, decíamos que tienen como objetivo esto que escuchábamos recién, ¿no? Sí, construir poder popular, que digamos se refiere... en cuanto a la idea de tomar nuevos valores por lo menos desde como lo veo yo como estudiante, es adquirir nuevos valores en torno a los compañeros, la participación, el compañerismo y nada, romper con un poco la lógica que reina en general y que bueno, que está muy establecida, que es el sálvese quien pueda, la salida individual, y que bueno, esa, la construcción del poder popular se resume a la construcción en conjunto como vecinos, como compañeros, como estudiantes y profes. Vos, Francisco, ¿por qué te anotaste en el bachillerato popular La Dignidad? ¿Por qué cursas ahí? Y mirá, yo hace 10 años... ya más 12 años terminé el secundario, me quedaron 6 materias y nada, estaba en una situación de que no podía engancharme por el lado de dar las materias libres, como que había perdido el training. ¿Qué edad tenés vos, Francisco? Yo tengo 29. Y nada, conocí a Gaby, que hacía tiempo no, me venía diciendo que vaya a estudiar y nada, me enganché. ¿Y qué encontraste ahí que no lo tienen por ahí el secundario común que vos estudiaste en su momento? Y de todo, desde cómo está estructurada el aula. Por ejemplo, ¿cómo es? Y el aula en una escuela común tenés adelante al profesor y después toda una serie de filas. Como filas o escalas. Mira, nunca... escalas sociales, yo le digo. Que en el colegio donde estamos ahora, el bachi no es en círculo, donde se estudia, se le ve la cara a los compañeros y nada, bueno, eso, ese fue uno de los motivos fundamentales por los que me enganché. Después, bueno, con las temáticas que se tratan, bueno, yo ya vengo enganchado de hace tiempo con eso, no es que... ¿Qué temáticas social. Son diferentes contenidos a los que se ven y en una escuela normal o es lo mismo? Y en general están más vinculados a lo social y se le da mucho énfasis a eso. Y en cuanto al cuerpo docente, ¿cómo se conforman los docentes? ¿Quiénes son los que participan? ¿Cómo se hace para ser docente de un bachi popular? Bueno, después también me quedé pensando algunas otras cosas que venían diciendo en relación a los objetivos, que después las digo. Los docentes nos sumamos porque nos interesa formar parte, quienes somos los educadores y las educadoras, nos interesa formar parte de un proceso... de un proceso de cambio. Nos definimos como educadores, como educadoras y como militantes. Como contaban, no estamos cobrando un sueldo por participar de estas experiencias, sino que las tomamos como una experiencia de militancia y de compromiso. En ese sentido, para formar parte del bachillerato popular hay que tener ganas de formar parte de ese espacio y de pensar en la educación popular como una herramienta de transformación, digamos, apostar a la educación popular como una herramienta de transformación y de cambio. De esto también justamente hablaba Nora Gluss el lunes, de lo que es la militancia de los docentes. Les propongo escucharlo para que nos puedan dar ustedes su mirada. Una de las cosas más fuertes que aparecen en los testimonios de los propios docentes, que entre ellos tienden a llamarse compañeros, no hablan de docentes, no hablan de profesores, ¿no? Se tratan, y acá aparece una de las dimensiones subjetivas de esta horizontalidad, los propios estudiantes los llaman compañeros. Se trata en algunos casos de estudiantes universitarios o profesores universitarios, en la mayor parte de los casos, que encuentran en los bachilleratos populares un espacio de militancia, un espacio de militancia política, ¿no? Entonces ahí hay una característica de la docencia que tiene que ver con un compromiso político muy vinculado a lo que algunos autores llaman estas nuevas formas de militancia, este nuevo ethos militante, que se involucra fuertemente con el movimiento, gran parte de eso forma parte del mismo movimiento, articulado con muchas veces trabajadores y militantes del movimiento que también traen sus conocimientos, que no son conocimientos procedentes de la vida académica, y en ese mix se arma un cuerpo docente que trabaja colectivamente. Entonces los docentes son militantes, son compañeros, decía ahí Nora, son también estudiantes universitarios o docentes de la universidad. ¿Cómo No necesariamente. De hecho, en nuestros tres bachis, al menos, hay compañeros y compañeras que egresaron de los bachilleratos y ahora son parte del equipo de educadores y de educadoras. En distintas materias, en Barracas ahí, en la materia de organización popular, o en Villa Crespo, en Soldati, en Sociedad y Estado, hay compañeros y compañeras que pasaron por la experiencia de un bachillerato popular. O sea, que egresaron del bachillerato y forman parte del cuerpo docente. Exactamente, y tienen mucho para enseñar además, porque tienen la experiencia de 3 años de haber pasado por esa experiencia organizativa que cuestiona relaciones de poder, que cuestiona un montón de formas organizativas de las escuelas bancarias. Y ustedes decían antes que no cobran un sueldo por ser y sí porque se suman desde el compromiso a este proyecto político. Entonces, eso también es una cuestión, el sostenimiento económico. Ustedes tienen otros trabajos para, aparte de esto, lo hacen como un extra, ¿no? ¿Cómo es el sostenimiento? Sí, el sostenimiento es el sostenimiento del espacio, que es autogestivo. Para eso nos la rebuscamos como podemos, hacemos experiencias desde rifas, peñas, que también es interesante porque eso no solo nos sirve para juntar plata para pagar, por ejemplo, el alquiler del lugar, sino que también es una experiencia que sirve para construir identidad y apropiación entre quienes formamos parte de la experiencia, porque somos nosotros y nosotras mismas quienes nos organizamos, hacemos una rifa, juntamos la plata y sostenemos nuestro propio espacio. O sea que ahí que implica también como un nivel de apropiación de todo el proyecto, formar parte de esto. Y en cuanto a lo organizativo, ¿cuáles son las características de la vida cotidiana? O sea, las decisiones se toman entre todos, también se hablaba de la asamblea. ¿Cómo es el día a día de esta manera horizontal de llevar adelante este espacio educativo? Todas las cuestiones que surgen, todos los problemas o inquietudes que surgen se discuten en la asamblea, desde la estructuración de las materias, desde la creación de nuevas materias o no, o transformación de las distintas materias, de distintos talleres o proyectos o actividades que se vayan a llevar a cabo, todo se discute en asamblea, incluso los conflictos o los problemas que surgen al interior del bachi, porque como todo cuerpo humano que hay, resultan, ¿no?, de las relaciones que se van dando, resultan que hay una conflictividad, que todo se charla en asamblea. ¿Y cada cuánto se hacen las asambleas? Depende, hay algunas asambleas que son de carácter más general, que se hacen una vez por mes, algunas se hacen más específicamente para cuestiones más operativas cada 2 semanas, a veces se hacen asambleas extraordinarias por algún tema específico, si vemos que es necesario llegar a alguna cuestión de la coyuntura política, de lo que sucede en la ciudad, porque creemos que es necesario ir a una marcha o ir a apoyar cierto cual reclamo, vemos que es necesario discutirlo con los compañeros para ver qué les parece, qué piensan, nada, o sea, en realidad las asambleas surgen como una necesidad, ¿no? Entonces pueden ser espontáneas y pueden... Y por ejemplo, ¿cuáles son los temas que se tocan? Vos decías, bueno, puede haber cosas excepcionales de ir a una marcha, ¿no? Sí, la cuestión cotidiana... O dificultades que surgen también durante el transcurso de la cursada, de repente, no sé, ahí... Se pactan, por ejemplo, en el tema de la limpieza, y hay gente de repente que no está acostumbrada tampoco a tomar como propio el espacio, y bueno, eso hay que ir manejándolo. ¿Quién se hace cargo de la limpieza? Y que es un proceso que esas cosas, viste, no, lamentablemente todavía buena parte de la gente no está como integrada a ese tipo, al tomar como propio el espacio, pero bueno, es un desafío que tenemos y que está en construcción, digamos, ¿no? Eso no... Ojalá todo el mundo participara y tuviera completa autonomía con lo que piensa y que estuviera ahí al frente siempre, pero es una cosa que se va construyendo también, la responsabilidad. El que está hablando es Francisco Veneziani, que es estudiante del Bachillerato Popular La Dignidad de Soldati. Uh-huh. También estamos en compañía de Gabriela Minevis, profesora del Bachillerato Popular La Dignidad, y de Gabriel Sansotera, del Bachillerato Popular Barraca Sur. Vamos a escuchar un poco de música, les propongo buena música. Vamos a escuchar Bomba Estéreo, el tema Fuego, y después seguimos en el segundo bloque hablando con los bachilleratos populares. Ahí va. Yeah. Construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Seguimos en el puente de hoy. Este es nuestro puente número 90. Y estamos hablando sobre bachilleratos populares en el puente del día de hoy. Queremos saludar a los que nos dejaron me gusta en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a Micaela Pavón, a María Marina Lareo, a Paulina Obregón. Y también saludamos a todas las radios que retransmiten el puente, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como también otras radios que se van sumando, FM Texalar de Morón, por ejemplo, en Neuquén, FM 107.1 La Propaladora, Kiss Radio de Villa María Córdoba y muchas más. Les mandamos un beso grande y muchas gracias por retransmitir este programa. Queremos pasarle una información, que este miércoles que viene, el miércoles 24 de octubre, van a comenzar los cursos específicos del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Secretaría de Extensión de las Facultades Sociales, de donde hacemos el puente. Empiezan los últimos tres cursos del año. Uno, prevención de la violencia de género; otro, abordaje preventivo en el uso de drogas; y la vida interna de las organizaciones. Tres cursos que empiezan el 24 de octubre. Las organizaciones sociales y los referentes de organizaciones que quieran participar pueden llamar al 4-508-3800, interno 137, o mandar un mail a programadecapacitacion@sociales.uva.ar y participar de estos tres cursos que comienzan el miércoles 24 de octubre. El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas. En el puente de hoy de Gabriela, profe del bachillerato de La Dignidad, de Gabriel, profe del bachillerato Barraca Sur, y de Francisco, estudiante del bachillerato La Dignidad, hablando de lo que viven cotidianamente desde estos espacios de formación. Y también queríamos preguntarles cómo es la dinámica del aula, diferente a otras escuelas secundarias. Decían que sí, que es diferente. Francisco nos contaba que se sientan en ronda, que no se sientan uno tras del otro. ¿Cómo es desde la tarea docente dar clases? Si hay un profesor al frente del curso de cada materia o no, ¿cómo lo hacen? Bueno, en realidad la dinámica concreta que se da en las aulas en el día a día tiene que ver con lo que eran uno de los objetivos que se nombraron en la primera parte, que tiene que ver con intentar prefigurar nuevas formas, con el armar hoy, nuevas formas educativas distintas, con ir construyendo hoy la educación que queremos. El sentarnos en ronda y mirarnos las caras tiene que ver con un cuestionamiento a cómo se suele pensar el conocimiento o el saber. En las escuelas que llamamos bancarias, se supone que el que sabe es el docente, el profesor que está de frente, parado, diciendo el saber, y el estudiante lo tiene que después copiar. Entonces, el sentarse en ronda que contaba Fran tiene que ver con eso. Primero, con pensar que el saber, el conocimiento, no lo tiene uno y el profesor, sino que es algo que se construye. ¿Vos sos profesora de qué materia? En este momento, de historias de primer año. Se llama Historias con S, cuestionando un poco la idea también de que hay una sola forma de contar la historia. ¿Y vos sos estudiante universitario, graduada universitaria de alguna carrera? Las dos cosas. Soy graduada de la carrera de psicología y estoy estudiando el profesorado de historia. Así que las dos carreras las dos universitarias. Bien. Y en general, otra cosa que es importante es que intentamos, no siempre lo logramos, trabajar en parejas pedagógicas o en equipos pedagógicos. Esto tiene que ver también justamente con que no haya una sola persona que esté acaparando la palabra, con que haya alguien que pueda observar y registrar lo que pasa y hacer una devolución. O sea que en general intentamos laburar de a dos. ¿Vos, Gabriel, sos profe de qué materia en Barracas Sur? En Barracas estudio matemática y en una materia que se llama ciencia y medio ambiente. Yo en realidad soy estudiante de ciencia política, no soy profe ni nada, pero bueno, en algún momento estudié ingeniería y tengo algún conocimiento de matemática y en realidad lo que intentamos ahí en las materias es romper con la forma tradicional de esas materias exactas y darle una vuelta de tuerca, que es relacionarlas con el resto de la sociedad, con cómo se van conformando, cuáles son sus utilidades prácticas. Digo, la matemática siempre se ha enseñado de una manera muy abstracta y a veces la abstracción impide la capacidad de los distintos compañeros de Bachi de justamente hacer de eso una herramienta práctica, una utilidad para la vida cotidiana. ¿Y cómo se hace esa bajada, ¿no? Para que se haga una apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes? Es toda una tarea esto, ¿no? Todo un desafío. Sí, por supuesto. En realidad me parece que es más que nada ver dónde está la matemática o dónde vemos la ciencia y las cuestiones ambientales en el día a día, en la cotidianidad. Todo el tiempo existen esos tipos de saberes y que están implícitos, que los tenemos de alguna manera en el sentido común y que a veces en realidad la tarea es desnaturalizarlos y ir justamente dando cuenta de lo que uno sabe. En realidad a veces uno no se da cuenta de lo que sabe y supone que el otro es el que sabe y en realidad no. Hay un proceso de naturalización de ese tipo de conocimientos que son saberes populares, que están incorporados en todos. Y en realidad es darse cuenta de que no es que te cuesta matemáticas, es que no te diste cuenta que lo haces todos los días. Claro. Es eso. Y en relación a las materias, decíamos antes que algunas son diferentes a los secundarios comunes. ¿Cómo se eligen, el cuerpo docente, cómo se deciden qué materias dar y qué no? Bien, eso tiene que ver. ¿Y cuáles son esas diferentes, no? Sí. Porque vos hablabas de las ciencias ambientales. Sí. ¿Y qué otras son materias que uno no las ve en un secundario común? Y organización popular, por ejemplo. Organización popular. Sí, después hay materias de salud y géneros que tienen que ver con temáticas más propias de los movimientos sociales y del interés por construir un conocimiento crítico, ¿no? Hay materias, por ejemplo, economía y cooperativismo, que tratan sobre romper con la lógica capitalista y dar cuenta de otras formas de producir, ¿sí? Por ejemplo, la forma cooperativa, donde no existe un patrón y un asalariado, sino que somos todos trabajadores y los medios de producción son de todos, ¿no? El lunes hablamos que algunos bachilleratos funcionan en fábricas recuperadas, como IMPA o Maderera Córdoba, ¿no? Los que están ustedes, ¿funcionan en qué espacios? No son fábricas recuperadas, son espacios donde funcionan, salvo el bachillerato de Villa Crespo, funcionan, en el caso de estos tres bachilleratos que son del Movimiento Popular La Dignidad, funcionan otros espacios del movimiento. Después hay otros bachis que tienen como sus propios espacios. me acordaba cuando Gaby contaba esto de cuando hablabas de economía y cooperativismo. En el caso del bachillerato de Soldati hay una materia que se llamaba en principio Relaciones Laborales y este año se llama Cooperativismo, y la están dando compañeros y compañeras que forman parte de cooperativas nuestras y que transmiten esa experiencia. Francisco, ¿cuál es la materia que tuviste que hasta ahora más te impactó o pudiste aplicarla en tu vida cotidiana? ¿Hay alguna que puedas rescatar? Todas. Sí, aparte, digamos, tienen una relación. Eso también está bueno, la vinculación entre las materias. Que pasa a veces que nada, estamos viendo un tema en una materia y otro tema que se toca con el, por ahí desde otra perspectiva, se toca justamente entre materias. Y yo la verdad que rescato todo. Todo lo que estuve estudiando durante este año. Fue como una experiencia nueva en cuanto a querer ir al colegio, que durante toda la historia fue que no quería ir al colegio, ¿no? Claro. No me gustaba. Y bueno, en este caso es la primera vez que disfruto ir al colegio. Y en cuanto y le encontrás otro sentido. Sí, sí, seguro. Está bueno disfrutar ir al colegio. Y yo creo que tiene que ver con esto de que no hay... No hay una autoridad ni nadie que te esté como diciendo lo que tenés que hacer, que bueno, es algo que siento yo, que siento un montón de pibes de mi edad que nada, que en buena medida nos excluimos de la secundaria por eso. Claro. Y en cuanto a las notas, por ejemplo, ¿hay pruebas, evaluaciones, se toman pruebas, se pone una nota numérica, cómo es? Mira, eso tuvo como todo un proceso de debate a lo largo de estos años que existen los baches. En este momento no ponemos nota numérica porque no pensamos que el conocimiento es algo que no se cuantifica y que además la existencia de la nota numérica lo que hace es generar competencia entre los compañeros y las compañeras. Un 8, un 7 no dice nada de tu proceso, de lo que le pusiste, de lo que te costó. Entonces lo que hacemos son lo que llamamos evaluaciones integrales. Las evaluaciones integrales se hacen tomando en cuenta ciertos criterios no cuantitativos, sino cualitativos. Y esos criterios se construyen en asamblea. Digamos, una de las cosas que hacemos en las asambleas es definir cuáles son los criterios para evaluar. Dentro de esos criterios están la participación, la presencia, el compromiso, la entrega de trabajos. Entonces, y además, como parte de la evaluación, al menos no sé en los otros baches, pero en el de Soldati, está la evaluación al educador también, porque consideramos que el educador y la educadora somos parte del proceso que se da ahí en el aula y que también tenemos que ser evaluados, y quién mejor para evaluar ese proceso que los estudiantes y las estudiantes. Ahí los estudiantes se desquitan y... devolución letal. Es difícil igual, es muy difícil, ojalá se desquitaran, pero es difícil porque en general los compañeros y las compañeras no están acostumbrados a hacer eso, entonces las evaluaciones integrales son unos libritos donde tienen un espacio para la devolución del educador al estudiante y un espacio igual de grande para la devolución del estudiante al educador. Y a veces los compañeros estudiantes lo devuelven vacíos, la parte de la devolución, pero porque les cuesta. Entonces hay que devolvérselos y decirle, no, tenés que hacer la devolución. Pero eso, digamos, la evaluación no se limita a una nota, claro, numérica, sino que tiene que ver con tomar en cuenta el proceso y a todos a quienes formamos parte de ese proceso. Porque de alguna manera hay que dar cuenta también de la apropiación y del aprendizaje. Okay. Y le ponen que alguna definición. En ¿cómo hacemos las devoluciones? Ponemos, depende el compañero y la compañera, y el estilo de cada quien también, es una devolución escrita donde se le pone una redacción, unos párrafos, donde se le hace una devolución sobre todo lo que tiene que ver con ese compañero en ese espacio, desde participadas de todas las asambleas, tomando en cuenta todo lo que hace el trabajo. En la que está hablando es Gabriela Minevitz, profe del Bache y la Dignidad. Estamos también con Gabriel Sanzotea, de profe del Bache Barraca Sur, y con Francisco Veneciani, estudiante del Bache y la Dignidad, hoy hablando de bachilleratos populares. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Estamos en el puente hablando de bachilleratos populares y nos llamó Elena. Le mandamos un beso grande, gracias por el llamado. Ella es estudiante de medicina y está haciendo el bachillerato a distancia de la UBA, y también esto le sirve para después estudiar una carrera universitaria, comunicación social. Muchas gracias por participar y dejarnos este mensaje. Los bachilleratos populares abren otras puertas y ayudan también después a poder algunos quizás hacer otra carrera universitaria, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes con tus compañeros. Francisco, ¿vos tenés ganas después de estudiar algo? Sí, sí. Que era algo que no tenía en mente por ahí antes de... Mismo cuando empecé con el bachillerato popular no existía una visión de lo que voy a seguir estudiando. ¿Y qué tenés pensado? Comunicación, justamente. Ah, también, mira. Sí, porque, digamos, durante este año... en el Bachi de Barracas, que es donde está Gabriel, funciona una radio, y que bueno, me acerqué al Bachi de Barracas por un lado para un taller de música, y justamente después de ese taller de música me enganché con gente de la radio y empecé con un programa de radio. Ah, estás haciendo un programa de radio. Sí, sí, sí. Buenísimo eso. Difundiendo el heavy metal. la radio se llama FM La Caterva, se llama. Ahí funciona ahí en Barracas, en el mismo espacio. Y es una radio comunitaria. Una radio, claro, comunitaria. Bien. Y nada, bueno, esto me hizo decidir en estos, justamente este último mes, en seguir comunicación. Que bueno. Bienvenido, que, entonces. Que lo venía pensando, digo, ¿qué voy a estudiar? Pensé en psicología, que también me interesa, hay un montón de cosas que me interesan, pero bueno, a partir de esto que arranqué hace poco con la radio, decidí esto, de seguir comunicación. Y en cuanto al título que brindan los bachilleratos populares, ¿son títulos oficiales, reconocidos por el ministerio? ¿Después eso uno lo puede presentar, por ejemplo, a la universidad para seguir una carrera universitaria? Sí, los títulos los conseguimos, bueno, cuando empezaron a funcionar los bachilleratos no estaban reconocidos por el Estado, y a partir de la organización, de pelearla, de acampar, de cortar calles y todo lo que hicimos, conseguimos la oficialización o el reconocimiento de varios de los bachilleratos. Eso implica que damos títulos oficiales, que decir que son iguales, idénticos, que los que da cualquier escuela, idénticos. Bárbaro. Y en cuanto a la, ustedes hablaban antes que forman parte de la red de bachilleratos populares, y por otro lado está una coordinadora, uh-huh. ¿Y hay algún otro espacio? ¿Qué diferencias tienen y qué... ¿cómo se manejan en cuanto a los reclamos? Mira, en principio éramos parte todos de la coordinadora de bachilleratos populares. A partir de cierto momento, por diferencias en relación a hacia dónde queríamos llevar los bachilleratos populares, diferencias políticas, digamos, que teníamos con los compañeros de la coordinadora, algunos bachilleratos nos empezamos a ir y después conformamos la red de bachilleratos populares. En principio, una de las diferencias que aparecen más claras o más concretas tiene que ver con que los compañeros de la coordinadora luchaban por el salario para los educadores y las educadoras. Y quienes formamos parte de la red, entre otras diferencias, ¿no? Quienes formamos parte de la red de bachilleratos populares no peleamos, al menos en este momento, por los salarios, en tanto pensamos que ese es un punto de entrada del Estado para empezar a controlar y normativizar lo que para nosotros es la esencia de nuestra experiencia. Entonces, básicamente, eso implica pelearla para lados distintos. Claro. De hecho, los compañeros de la coordinadora ahora están empezando a cobrar salario, y nosotros no. Y bueno, y eso implica otra relación con el Estado. La diferencia me parece que pasaba por ahí, por cómo pensamos y qué queremos de los baches en la relación con el Estado. Y también qué quieren de los baches a futuro. La próxima pregunta, y ya nos queda el tramo final del programa, es cuáles son los desafíos a futuro de estas experiencias de bachilleratos populares. Y de esto nos daba también su opinión Nora Gluz, la docente que estuvo el día lunes. Les propongo escucharlo y ustedes nos dan su definición. Cuando la articulación entre la experiencia educativa y el movimiento es muy potente, es una articulación orgánica, es fácil ver, ¿no?, cómo se trasunta en todos los ámbitos de la vida. Entonces uno ve en el MOCASE que lo que aprenden en su instancia en una semana en la Escuela de Agroecología vuelven a las comunidades, y ahí hay un compartir esos saberes, un reclamo de nuevos saberes, un traer saberes de la comunidad hacia la escuela y de la escuela hacia la comunidad. me queda más intriga de qué sucede en el caso de los bachilleratos urbanos, donde muchos de los estudiantes no pertenecen a los movimientos, y bueno, sería interesante conocer qué sucede en sus vidas cotidianas después de haber transitado por estas experiencias. Bien, ¿qué sucede en las vidas cotidianas después de haber transitado por el bachillerato popular? ¿Hay alguna cuestión que podamos decir, Francisco, como estudiante? Justamente lo que contaba recién, por ejemplo, se derivó en un programa de radio y que estoy compartiendo con amigos, que es de Heavy, por ejemplo, y como con amigos que vamos a recitales y compartimos ideas y cuestiones, y hablamos de cuestiones sociales que pasan todos los días, y bueno, se derivó en eso, por ejemplo, en cuanto a la relación por ahí con el afuera del bachillerato popular. En encarar otro proyecto. Encarar otro proyecto con gente que está afuera, pero que nada, que no solamente lo encaramos desde el lado de la música, sino a través de cuestiones sociales y nada, que es como un espacio de participación también que encaramos todos ahí. Por fuera del bachi, digamos. Por más que estén en la radio comunitaria que pertenece al movimiento, es una experiencia independiente. Claro. Sí, yo creo que a todos y a todas quienes formamos parte de la experiencia de los bachis, pasar por esa experiencia nos transforma. A las educadoras, a los educadores, a los estudiantes, a todos nos transforma. Y me parece que a nadie que haya pasado por esa experiencia le es indiferente. Y creo que el desafío es que haya un saldo organizativo, por decirlo de alguna forma, al pasaje por esa experiencia. Digamos, hay algunos compañeros o compañeras que se quedaron en el bachi dando clases, hay otros que no se quedaron dando clases pero se sumaron a un proyecto de lucha. Me parece que el desafío es eso, que el bachillerato no sea solamente una escuela distinta, sino que además sea el puntapié para continuar formando parte de un proceso de cambio. Sí, que hay compañeros también que se sumaron al movimiento, en nuestro caso, y también tenemos compañeras que, por ejemplo, han formado una cooperativa de trabajo, egresan de bachillerato popular y ya con la experiencia organizativa de autogestión, conforman una cooperativa de trabajo, por ejemplo, una pizzería. Tenemos una compañera de una pizzería ahí cerca de Bachi en Barracas y, bueno, trabaja eso, vive eso, porque se dio cuenta de que podía, ¿no?, conformar, ¿no?, y llevar a cabo eso, que bueno, rompe con la lógica, ¿no?, esto que veníamos diciendo, de esta lógica de todo el tiempo tener que depender de un patrón o depender de un profesor que te transmite, que hay como una transfusión de conocimiento, que no, que como romper eso, ¿no?, con el monopolio del saber, por así decirlo. Y después en la práctica cotidiana, por ejemplo en mi caso, también aprendí a escuchar, este hecho de estar en asamblea decidiendo cosas y hablando y no superponerse sobre los demás, también eso en la práctica se da. Claro. Que por ahí antes no sé, es más caótico. Es un ejercicio, sí. Claro. Buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pasó volando. Muchas gracias Gabriela, Francisco y Gabriel por haber estado aquí en el puente a contar su experiencia de los bachilleratos populares. Gracias. Gracias. El puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Al final del puente del día de hoy, ¿tenemos algo de agenda para pasar? ¿Alguna información más de parte de los cursos que les contamos que empiezan el miércoles 24? Tenemos a Aniela que nos va a pasar una información de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Sí, bueno, la semana que viene, 24 y 25 de octubre, se va a estar realizando la jornada. El 24 es de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160. De las 15:30 a las 19:00 se van a dar mesas de debate político. y el 25 de octubre, también, digamos, la semana que viene, va a ser en Avenida del Libertador 8200, que es el Espacio para la Memoria, ex-ESMA. Ahí van a haber distintas mesas de debate, talleres sobre debates con los jóvenes y cómo los jóvenes se articulan con distintas cosas, medios de comunicación, desarrollo sustentable, bueno, distintas temáticas. Así esto que los es esperamos. El primer foro social de la juventud, ¿no? Sí, primer foro social, está auspiciado por la PDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muchas gracias, Aniela. Así que los que quieren participar, pueden participar de este foro social de la juventud. Nos vemos la semana que viene. Cambiando de tema, vamos a estar hablando de las cooperativas Argentina Trabaja, este programa del Ministerio de Desarrollo Social que a partir del 2009 se está desarrollando. Vamos a ver si hay de qué está tratando esto con Malena Hopp, que investiga este tema, cuál es el impacto que tienen en el trabajo estas cooperativas, y después vamos a estar hablando con algunos cooperativistas. Entonces, la semana que viene, cooperativas Argentina Trabaja. Muchas gracias, Maxi Mesa, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.